¿De quién es? De nosotras. ¿Derecho de quién es? De nosotras. ¿Cuerpo de quién es? De nosotras. ¿Derecho de quién es? De nosotras. ¿Decisiones de quién es? De nosotras. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni putas ni sumisas. Ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. El programa de Alika Quinan. Ya tú lo sabes. En La Retaguardia. Con la participación de María Eugenia Otero y Rosaura Barleta. Ni putas ni sumisas. En los controles, Natacha Bianchi. Oye tú, en esta vida tenemos gran importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia, más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor, conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor, tenemos tan buen sabor. Ni putas ni sumisas. Un programa de mujeres para todas y todos. Criatura diferente para tu psiqui. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ay, estoy esperando que me pasen la música y no me la pasaron. ¿Qué voy a hacer? ¿Pero qué operadora? No, otra música. No, vos sos Natushka, vos sos, pero infalible. Vos sos infalible, Natushka. Buenas noches, compañeras abolicionistas argentinas. ¿Está aquí dice ahí afuera? De repente. Sí. Un día me desperté. Es verdad. ¿Cómo andas, Ali? Yo bien. ¿Quién tiene el sonido activado? Yo ya lo pagué. Ay, Dios. Chicas. ¿Qué, Ali? El aborto. ¿Es femicidio o no es femicidio? Por favor. Depende el sexo biológico del feto. ¿Quién dijo eso? Por favor. El embrión. Lo dijo Esteban Bullrich. Lo dijo que Esteban, si es una beba, también es ni una menos, porque le estás matando una beba. Claro. ¿Qué concepto debe tener Esteban Bullrich en cuanto, de acuerdo a la comparativa que hace, femicidio, aborto, aborto, prostitución? A ver, ¿cómo es eso? La comparativa que hacen siempre en cuanto a mi cuerpo, mi decisión. Claro, yo aborto, claro, yo puedo abortar y yo puedo prostituirme. Uh-huh. Y no, la realidad es que son dos cosas totalmente diferentes, las problemáticas son totalmente diferentes. Una es una violación gravísima de los derechos humanos, que es la prostitución, que atenta contra miles y miles de mujeres y niñas en todo el mundo diariamente, y el aborto es un derecho que históricamente se nos ha negado a las mujeres, ¿no? Sí, aún así el aborto es una decisión que en la mayoría de los casos no se toma tampoco en la más absoluta libertad. Pero lo cierto es que hasta que no tengamos otras herramientas para prevenir embarazos no deseados, el aborto va a seguir sucediendo como un fenómeno, digamos, repetitivo y sistemático. No es que se trata de casos aislados, sino que las mujeres se ven empujadas a abortar porque no tienen, en la mayoría de los casos, otras alternativas. Pero no, eso no quiere decir que tengan, digamos, el hecho de que el aborto no sea una decisión libre en muchísimos casos no quiere decir que no tengamos derecho a acceder a esa decisión ante la falta de otras. ¿Se entiende lo que digo? Se entiende perfectamente. Igual es interesante lo que traes sobre otras, digo, sobre tener todas las herramientas, porque aunque tengamos todas las herramientas y aunque sepamos, digo, tengamos toda la información y tengamos acceso a los métodos anticonceptivos, cosas que la mayoría de las mujeres no tienen, ¿no? Por diversas razones o la posibilidad de utilizarlos, digo, por una cuestión de género, por ahí también se juega un montón de veces los compañeros que no aceptan, ¿no?, que las mujeres se puedan cuidar. Igual, aún teniendo toda la información, todas las herramientas

seguí. ¿Me ibas a cantar? Estamos escuchando yo a vos. Yo no lloro más. Bien, ahí, Eugenia. ¿Sabes todas las veces que te canto a Tebel en el micrófono yo? Ah, sí, no sabía. Sí, un montón. Hemos pasado unas vergüenzas terribles. Ay, mira. No tengo ningún problema. Un día de estos le vamos a... Lo mío es el papelón público. Vamos a conspirar con Natacha Bianchi y vamos a conseguir que... Me quieren dejar cantando como una loca, sí, como el mal. profesor Girafales. Qué lindo. No, es que yo me levanto por las mañanas y me gusta la vida. Pero bueno, me voy a poner a filosofar. ¿Eso quiere decir que te pones a cantar? No, hago otras cosas que son igual de estimulantes. Qué brava esta Lika. La tenemos a Esther desde Mar del Plata. ¿Se te cortó? Bueno, vamos a ir situando. Esther es una compañera abolicionista. Uh-huh. Siempre Esther dice, yo hace 30 años, Alica, que milito el abolicionismo. Y es cierto, es una de las viejas abolicionistas, y no de las abolicionistas viejas. Uh-huh. Es una de las viejas abolicionistas que batalla desde Mar del Plata. Y bueno, hoy la tenemos... O estamos nosotras en las filas de ella. Creo que ya nos está escuchando. Esther, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Ali? ¡Hola, Esthercita! ¿Cómo andás? Bien, te extraño. Ay, yo también. Bueno, escúchame, acá estamos con con Rosaura Barletta y Euge Otero. Y sí, queremos que nos cuentes un poquito acerca del decomiso, que estaría bueno que nos hagas una introducción, Euge, del decomiso de los bienes que fue robado en Ezeiza. Ya la hago yo a la introducción. Ya spoileaste. Sí, ya arranqué yo. Robaron en Ezeiza 5 millones de pesos, que era producto de un decomiso de los bienes, de la explotación sexual de mujeres en Mar del Plata. Por eso esta comunicación con nuestra compañera Esther de la Intersectorial de la Mujer, compañera abolicionista y una gran, gran luchadora y de las viejas abolicionistas. Con ustedes, Esther Dallé. Hola, ¿qué tal? Lo de vieja, guárdatelo. No, pero ya dijo que no sos abolicionista vieja, sino vieja abolicionista. Está bien, eso, ahora estamos de acuerdo. Se empieza a confundir igual, ¿viste? 30 años, sí, 30 claro, años hace no, que... Sí. Contame lo de los 30 años, que me encanta. Ah, no. Claro, cuando yo era abolicionista hace muchos años, éramos pocas las abolicionistas, que discutíamos en los encuentros nacionales de mujeres, así que año 94, 95. Son muchos años. Histórica, sí. Histórica, Esthercita. Histórica. Tenemos poco tiempo, contanos lo de... Bueno, el tema es así, acá en Mar del Plata, hace... unos meses se hizo un decomiso de los bienes de proxenetas de distintos lugares, de una zona que de acá, de Playa Grande, donde había diferentes boliches, digamos, como le dicen ellos, y eso fue hace unos meses atrás. Ese dinero se supone, o todos suponemos, todas, que tiene que ir para las víctimas, porque es lo que venimos peleando, creo que no sé si Alica se acuerda, pero cuando fue el juicio de Alica, allá en Ushuaia también lo discutíamos con la Fiscalía General. ¿Qué pasa con el decomiso? Es mucho dinero, y bueno, ahora resulta que hoy nos enteramos que ese dinero fue robado, que estaba en Ezeiza, con una historia muy rara realmente, de que 3 veces quisieron depositarlo en el banco y no lo pudieron depositar. Hay un error que nosotras tenemos que subsanar, tenemos que cambiar, que es en la ley de trata. Porque lo que dice ahí es que el dinero decomisado, y acá te lo dicen también, va a un fondo, al comité contra la trata. Uh-huh. Pero en realidad eso debería ir para las víctimas, que se van, vienen, declaran, termina el juicio y resulta que después no tienen nada y muchísimas de las mujeres vuelven al circuito de la prostitución. A las víctimas del propio caso, digamos. Exactamente, porque acá ha pasado. Uh-huh. Acá nosotros tuvimos hace 2 años atrás un juicio que fue el de Dulcinea también, en el puerto de Mar del Plata, uh-huh, donde fueron todos condenados, desde el policía que estaba en la puerta hasta el último proxeneta, se les descomisó los bienes, porque eso apareció en la ley de trata del 2012, en la del 2008 no estaba, y tampoco se sabe ese dinero, el auto, la casa, todos los que le decomisaron, dónde va a parar. Y esas mujeres, que muchas eran dominicanas, paraguayas, algunas del norte, no recibieron absolutamente nada, no tienen vivienda, no tienen trabajo, no tienen salud, no tienen nada. Uh-huh. Por eso la verdad que me causó mucha indignación el tema de eso, de lo que dicen que fue un robo, que realmente es muy raro. ¿Cómo puede ser que un lugar que esté custodiado por la policía aeroportuaria se haya roto un precinto, como dicen, de un lugar donde había semejante cantidad de dinero? Esther, discúlpame, ¿me permitís que pase los 2 minutitos de la noticia? Así sí, por lo favor. ¿Escuchan todos? Sí. Pasó hace 2 meses, pero trascendió ahora y promete ser un gran escándalo. Claro, porque se trata de un robo millonario. Estamos hablando... Pasó hace 2 meses. No, que le sube el volumen. ¿Hola? Acá estoy. Ahí va, Esther, estamos peleándonos con la tecnología. Mientras tanto te sigo preguntando, Esther, cuando vos hablabas recién de estos lugares en Playa Grande, un lugar bastante caro en Mar del Plata, ¿estás hablando de alguna de estas propiedades conocidas? No, son lugares donde se encontró muchísimo dinero, autos, que no es que son conocidas, sino que eran... como se dice, yo le digo boliches, no sé cómo le dicen ahora, boliches o lugares que eran whiskerías, donde en realidad... ¿Whiskerías? Donde lo que había era situaciones de prostitución y de trata. Exactamente, lo que había era situaciones de prostitución y trata. Uh-huh. Estuvo bien todo lo que se hizo, todos los allanamientos, pero bueno, ahora nos venimos a enterar qué pasó con ese dinero después de tanto tiempo. A ver, vamos a escuchar el audio. Sí. Pasó hace 2 meses, pero trascendió ahora y promete ser un gran escándalo. Claro, porque se trata de un robo millonario. Estamos hablando de 5 millones de pesos que estaban en un contenedor. Un contenedor que estaba bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria porque venía de un operativo ese dinero que se había hecho en la ciudad de Mar del Plata en el marco de varios allanamientos por la trata de personas. De ese dinero que se había incautado en esos operativos, llegó de custodia a Ezeiza, hace 2 meses y un poquito más. Ese dinero quedó en el contenedor. ¿Por qué quedó en el contenedor? ¿Pero cuánto tiempo estuvo en el contenedor? Porque eso también es importante. Sí. A ver, llegó la plata acá, sí. Trataron de depositarla, como se hace siempre, en el Banco Nación. Cuando van al Banco Nación, llevan el oficio, dicen en el Banco Nación que tienen un problema, que hay algo que no coincida en los papeles, vuelve el dinero. Lo vuelven a hacer, esta gestión, para ir a nuevamente a hacer el depósito. Van otra vez y encuentran que hay otro problema en el depósito. Entonces, esta tercera vez quedó depositado ahí hasta que se arregle el problema de papeles burocráticos, si se quiere, que había, y queda en el contenedor. El contenedor tenía un sello. Ese sello estaba perfectamente colocado hasta que hace unos días pasa alguien y ve que el sello fue violado. Es decir, alguien ahí había abrió roto el recinto, claro. Empiezan a investigar y cuando abren, oh casualidad, el dinero que pasó desapareció. No se sabe qué pasó con el dinero. ¿De dónde venía el dinero, Lili? El dinero venía de Mar del Plata y de ese operativo de trata de personas de Mar del Plata. $250,000, $400,000 pesos en una caja y esa caja dentro de un container. Exacto, un contenedor. Me explicaban, yo preguntaba, ¿cómo es un contenedor? ¿Es el mismo que uno ve en el puerto? ¿Es el mismo que tiene, por ejemplo, cuando uno va a Ezeiza y ve el control de las garitas de seguridad en el camino, en la autopista 25 de Mayo, donde a veces está la prefectura, también está cerca del río de Quilmes? Un contenedor común y corriente, no nada especial. Pero tenía un precinto porque tenía ese dinero. Lógicamente ahora se están analizando las cámaras de seguridad, se van a hacer operativos porque hay empleados infieles, evidentemente, que pueden estar... Bueno, Yo quiero saber a ver cuál de todos los yutas se llevó la guita, ¿no? De, otra yo vez. También, yo creo que las únicas que fuimos violadas más que el precinto fuimos otra vez las víctimas de trata, ¿no? Porque ese dinero debe de ir destinado para las víctimas, ¿no, Esther? Exactamente, el tema es eso, por eso la indignación realmente de que, bueno, nos parece bárbaro cuando se hacen los distintos allanamientos en nuestra ciudad. Yo escuchaba todo lo de Santa Cruz y también he conocido lo que vos contabas, Salica, lo que es Ushuaia. Vos sabés muy bien que Mar del Plata, que también es un puerto, uh-huh, en el cual acá en un momento había 400 prostíbulos, perdón, hace unos años. Algunos se fueron cerrando, algunos por eso fueron allanados. Después de la ley de trata del 2012 empezaron a decomisarse los bienes y bueno, lo que pedimos desde las distintas organizaciones es que ese dinero vaya para las víctimas, porque sabemos en qué situación están las víctimas, que no tienen nada, que están ahí, y entonces vuelven, como dije hace un ratito, al circuito de la prostitución. No porque quieran, sino porque realmente a veces no tienen ni para comer. Así es. Por eso la indignación de que hay que, yo creo, mi opinión, y acá lo vamos a pedir urgente una investigación al comité de trata o a quien sea o yo creo que estaba. El Consejo Federal es el responsable de ese dinero y claro, María Federal. María Fernanda Rodríguez, yo la hago responsable a María Fernanda Rodríguez de la disposición de ese dinero y de la tardanza que han tenido en ponerla a disposición de las víctimas, ¿no? Aún el Consejo Federal no ha definido cuál va a ser el destino de los decomisos de los bienes de los proxenetas, lo cual a mí me hace dudar mucho, porque en algún momento decían que esto tenía que ser un fondo común para luchar contra la trata. Exactamente, eso es lo que yo te decía hoy, sí, que lo hemos hablado muchas veces. Sí. El Estado tiene que disponer el dinero para luchar contra la trata y los decomisos de los bienes deben de ir por transferencia directa, no más fundaciones, no más ONGs, que jamás llega el dinero hacia las víctimas. Hemos visto pasar millones y millones en nuestro país en los últimos años que ha sido destinado a la lucha contra la trata y jamás hemos visto a las víctimas recuperar sus vidas de una manera legítima, ¿no? Y real. De esto podés hablar vos, Esther. Exactamente, eso es lo que, por eso yo te decía hoy que ese no está bien tipificado o no está bien en la ley de trata, ni tampoco el comité lo ha resuelto. ¿Qué pasa con ese dinero? Porque dicen, es un fondo común, pero ¿qué van a hacer con ese dinero? La lucha contra la trata es ayudar, digamos, no ayudar, a dárselos a las víctimas. Restituirle los derechos. Restituirles todos los derechos económicos, sociales, todos los que tienen. Eso, para eso tiene que ser el dinero. Y para eso nosotras, me parece, tenemos que impulsar de alguna manera de que esto se tiene que esclarecer y que se hagan responsables qué pasó con esos 5 millones y además qué pasa con todo ese dinero que se va decomisando. Porque acá hace cosa de un mes se volvió a hacer otro allanamiento contra la trata, donde se rescataron víctimas y también hubo decomiso de bienes y tampoco nunca se sabe qué pasa con eso. No, es absolutamente terrible lo que está haciendo el Estado y yo lo hago también responsable a Garabano. Es más, podríamos hacerlos responsables a todos los funcionarios. Vamos haciendo un listado. Tenemos que ir haciendo un listado. Esther, te agradezco muchísimo la comunicación. La semana que viene podremos volverte a llamar para que nos cuentes un poquito más qué avances vas teniendo sobre esta causa. Sí, no hay problema. Es un gusto hablar con ustedes. Les mando un beso a todas. Gracias, Esther. Un beso. Un beso. Chao. Esther Dallé, una vieja luchadora del abolicionismo. Una vieja luchadora. ¿Luchadora vieja o vieja luchadora? Ya no me queda. Una ya vieja si lo luchadora. Pensás mal, ¿viste? No hay una ninguna que suene bien. Sin lugar a dudas, una vieja luchadora que hace muchos años que viene batallando, uh-huh, que Mar del Plata es un lugar portuario. Es un lugar donde en los últimos años se hacen en el Sheraton muchos congresos y en el Costa Galana muchos congresos, van los ganaderos, van médicos todo esto iba a parar a los prostíbulos de como el Madajos, como uh-huh. diferentes prostíbulos que comentó Esther. Por eso yo creo que podríamos seguir hablando de Mar del Plata y de los allanamientos que se han realizado, pero fundamentalmente creo que tenemos que hacer hincapié en cuál ha sido el destino de este dinero, ¿no? Uh-huh. Gravísimo. Se quedan mudas. No, ¿sabes que me quedé pensando que decían hace un ratito, no sé si vos o Esther, qué policía se lo habrá robado? Yo en realidad pensaba qué policía lo habrá restituido, ¿no? Porque evidentemente ese dinero no debe haber sido una maniobra aislada uh-huh. de un policía que quiso o que pudo casualmente sacar ventaja, ¿no? De un capital que sabemos no tan fácilmente entregan los proxenetas. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Sí, es posible, teniendo en cuenta, sí. Sí. Sí. Tengo una bronca yo con este tema. No quiero decir más porque me voy a agarrar hasta con Macri, mira. Ali, nos tenemos que Alica, ir. Alica, vos en esta mesa sos la persona que más cree en las instituciones. No, yo no, no, creo, yo te lo quiero decir. Yo vos creo sos que la que... Sos ella de las se tres, ulcera, se ulcera. De vos de las tres sos la que cree en las instituciones. No es que yo crea en las instituciones. Yo confío en que el Estado, lejos de la corrupción, tiene que desempeñar su rol como Estado. Estado lejos de la corrupción es como una especie de oxímoron. Sí, yo lo sé. Estuve muchos años en situación de prostitución, así que no se la agarren conmigo. Me agarro de esa. No me tires con esa. Sí, no, bueno. ¿No puedo debatir, compañera, por eso? No, ya lo sé. Pero realmente yo creo que los cambios se ejecutan dentro del Estado y a través del Estado. Lo que pasa es que veo corrupción. Yo escucho esta noticia y me van a decir, ¿por qué no se van todos a la polla? Está en otro país es otra mala palabra, acá no. Pero ¿por qué no se van todos a la polla? Así. Sí, no, que es concha queda feo, es sexista. Pero yo estoy muy disgustada con esto porque se está dando una batalla dentro del Consejo Federal, que en realidad no es una batalla, porque ellos ya tienen definido que esto va a ir a parar para el Estado. Uh-huh. Y no le dan respuesta a las mujeres sobrevivientes, no le dan respuesta a las víctimas, uh-huh. Que son muchas. Uh-huh. No es una, ni dos, ni cinco, ni veinte. Son muchas. Tenemos media sanción en el Senado, una ley que es una pensión no contributiva para víctimas uh-huh. de trata, y los diputados, ninguno quiere tratarla esa ley. Uh-huh. Porque eso repercute 5 millones de pesos, que es lo que se robaron ahora, de gastos para el Estado, ¿no? Y a mí estas cosas realmente me disgustan muchísimo. Estoy muy enojada, muy disgustada. Estoy muy contenta porque hablé con Esther. Muy contenta porque estoy acá con ustedes y lo tengo a Alfredo cocinando. Pero a mi Alfred. Pero yo cada día me siento más... decepcionada del Estado. Cada día me siento más y más. Ustedes me y vamos por bienvenida más. Al club. Y vamos por más todavía. Sí, claro, vamos por mucho más. Sí. Mirá, hasta Natacha te lo dijo. Sí. Sí. Yo quiero esos 5 millones de pesos para las víctimas. Ay, el otro día le entregaron 2 millones, hablando de trata y de ONGs y demás, 2 millones y medio de pesos le entregó Macri en mano a Alicia Perezuti en una ONG en Córdoba que hace 20 años está construyendo una casa. No te rías. Pasaron todos los gobiernos y todos los gobiernos le dieron para construir la misma casa, que es una casa de media camino en Córdoba, y yo quisiera saber cuándo van a terminar esa casa. No a cuántos gobiernos le va a seguir sacando plata, sino cuándo van a terminar esa casa. En fin, nada. Nos tenemos que ir, Ali. Un programa duro hoy. Como todos los programas. ¿Sí? ¿Vos decís? Yo hoy tengo un disgusto. Sí, creo que contamos historias muy duras. Eso no quiere decir que uno se deprima, ¿no? No, no me deprimo. Pero sí son duras. Igual desde que arrancamos venimos así, chicas. La lucha. No tenemos buenas noticias. La lucha es dura. ¿No? Sí. Es muy dura. Pero nada, a mis compañeras abolicionistas que vamos a seguir dando batalla contra el Estado proxeneta, contra las fiolas proxenetas y contra los prostituyentes responsables del delito de trata. La prensa machinula.